soy Eliana de la Asamblea Socioambiental Zona Este de Mendoza. Primero comentarles que nuestra asamblea está conformada por gente de 5 departamentos, Rivadavia, San Martín, Junín, Santa Rosa y La Paz. Y bueno, como todos los años, desde hace mucho tiempo nos sumamos una vez más a la contramarcha del carrusel para seguir defendiendo nuestros bienes comunes, manifestándonos en contra de todo aquello que el gobierno quiere hacer. Estamos totalmente en contra del extractivismo, seguimos defendiendo nuestra ley 7722 y exigiendo obviamente una ley de humedales. Bueno, mirá, recién hablamos con una vecina de la zona, creo que me dijo que era de Junín, y que ella tiene vive en una finca, vive en el pozo, pero que dicen que todos los años notan desde hace un rato que tienen menos agua. Sí, mirá, el tema del agua, nos quieren implantar el fracking acá en Mendoza con un decreto que es totalmente ilegal, impuesto por el ex gobernador Alfredo Cornejo. Así que si hoy hay poca agua, imagínense si logran imponer el fracking acá en nuestra provincia. Estamos condenados, así que siempre invitarlos a seguir en las calles, a seguir defendiendo el agua, que es la base de toda la vida. Muchas gracias. Gracias.